la tierra es la madre, por ella mi voz levanto y voy dejando un mensaje que no he recibido en vano. Soy polvo, camino y huella, soy barro de tiempos bravos y por eso mismo quiero romper con todo mandato y solo a la Pachamama ofrendarle lo que canto. Es cierto, somos sus hijos, que gozamos de su encanto, del viento, el río, el camino, del paisaje y el olfato, de la noche y de la luna, de la lluvia, qué milagro, y por ser sus elegidos, el de haber nacido humano, debemos considerar como un sublime mandato. Yo he visto la tierra herida, con su rostro mancillado, cicatrizaron su cuerpo del progreso crueles tajos, y por culpa del dinero, golpe de sierra y hachazos, van cortando las raíces de aquella que nos da tanto. Para acabar sus heridas, ¿cuándo llegará el milagro? Yo no creo de que Dios nos tenga tan olvidado, pero sé que hay un poder supremo en todo el espacio. ¿Por qué son bellas las flores, los pájaros libertarios? Solo el hombre inventa trampa, consciente de que hace daño, y obra cual si fuera eterno sin saber que está de paso. Solo la tierra perdura, lo sabemos, no es extraño, pero sin embargo, amigo, pensamos que es un mandato establecer las fronteras que al libre causan estrago y buscamos al minuto de dicha plena logrado, olvidando que lo eterno trasciende y nos va dejando. ¿Por qué la guerra, las bombas, después de tanto adelanto, las armas sofisticadas y los niños marginados? Madres rezan, lloran, piden por las manos sin trabajo y los abuelos que sufren por un proyecto más amplio, la protección infantil y mejorar los geriátricos. ¿Cómo quisiera por siempre volverme terrón paisano y sentir que me acarician en vez de bombas arados y así volverme semillas que arrojarán otras manos y llegar al rancho pobre siendo pan y siendo abrazo que se reparte en la mesa de los hombres solidarios? ¿Qué importa que el hombre sea chileno, yanqui o peruano, argentino, brasileño, japonés o paraguayo? La armónica convivencia que espera el negro y el blanco, más allá de los idiomas, tiene un gran significado y la tierra en todo el mundo será canto en vez de llanto. En el adobe quisiera ser para todos un rancho donde el candil de la idea alumbre al americano, nativo de estas regiones que la tierra fue forjando y el flagelo de miserias que al hombre lo ha encadenado se acabe en el pentagrama que dibujan los arados. Porque la tierra es la vida y hay que quererla cantando. Porque la madre Teresa por todos unió sus manos y para que la injusticia frustre pa' siempre sus pasos y nunca se vuelva olvido el sol de los reyes magos y el flagelo de la droga acabe como atentado. La tierra puede dar todo, solo nos pide trabajo. El hombre esclaviza al hombre por salarios tan baratos que la tierra se avergüenza y sus lluvias son un llanto. Sus vientos se hacen gemidos al ver los niños descalzos y enrojecen los volcanes al ver que hay tanto maltrato. Solo los cultivadores sueñan siempre los sembrados. Ven las plantas con sonrisa, las flores como milagro. ¿Y cuánto vale el silencio sepulcral de sus ancianos, sabiendo de que sus huesos tendrán el mismo epitafio y para ganarle al olvido se harán palabras de barro? Barro fue la alfarería, greda será nuestro canto. Sueño de amor y esperanza, rebelde interior humano. Retorcido de caprichos, de utopías y milagros. Incomprendido mensaje que dos hermanos soñaron. Moreno del Alto Quechua, Castillo, voz de Lautaro.